Formular estrategias gerenciales en una organización implica tres grandes pasos. El primero sería determinar en dónde se encuentra, analizar la situación tanto interna como externa, a nivel micro y macro. Determinar a dónde queremos llegar. Esto implica establecer una misión, visión, valores y objetivos. Saber cómo llegar hasta donde queremos, es decir, un plan estratégico, una serie de decisiones que se deben tomar para poder lograr los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Implementar estas estrategias